El Marx que hoy os presentamos en Enfoque Crítico, aquí en Debate a Fondo, es una figura absolutamente diferente al que nos venden los progres. Es el Marx cuyo pensamiento es imposible integrar ni domesticar dentro de los límites de dominación del capital y sus instituciones políticas. Es el Marx que rompe con el idealismo alemán y pasa de las musas al teatro, el de la vida real. Es el Marx del método dialéctico. Y por supuesto es el Marx para el que el Estado capitalista tiene una naturaleza de clase, o en palabras suyas y de Engels, expresadas en el Manifiesto Comunista, hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. En definitiva, el Marx que aquí, en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo, os presentamos hoy, es el Marx realmente existente, el revolucionario. Todo lo demás son sucedáneos falseados del mismo, con el único fin de justificar las prácticas políticas del reformismo. Arranca en Enfoque Crítico, Debate a Fondo. Conduce nuestro compañero Marat. Gracias, José. Hola, buenas tardes a oyentes y participantes en Debate a Fondo. Quienes me hayan escuchado en este formato de programa se verán sorprendidos de que en esta ocasión intervenga como conductor del programa y no como participante en el debate. De forma excepcional, porque conducir programas me viene un tanto grande a mis capacidades, he querido intervenir en un programa de este ciclo sobre la figura de Carlos Marx, planteando para la discusión una serie de cuestiones que como marxista me interesan particularmente, con el objetivo de descartar tanto una visión simplificadora del pensamiento de Marx como la perspectiva reformista que lo reivindica, justamente para negarle tanto en lo teórico como en lo práctico. Este año, 2017, se cumple el centenario de la Revolución Socialista de Octubre en la Rusia postarista. Aquella revolución dirigida por el Partido Bolchevique y realizada por la clase trabajadora, el campesinado, los soldados y los soviets, en los que los tres sectores se organizaban, fue en una extraordinaria medida influenciada por el pensamiento de Carlos Marx. Este año es también el 150 aniversario de la primera edición del primer tomo del Capital. La crisis capitalista de 2007 sigue teniendo en esta obra cumbre de Marx las claves fundamentales para entender las crisis económicas bajo el capitalismo, por mucho que tanto el pensamiento económico burgués como el reformista sigan empeñados en presentarla como una crisis meramente financiera. Las obras de Marx y Engels continúan reeditándose actualmente con renovada acogida 134 años después de la muerte del primero, y vuelven a ser leídas por nuevas generaciones de jóvenes revolucionarios o cuando menos críticos con el sistema de dominación vigente, por mucho que los posmodernos digan más o menos abiertamente que Marx está superado o que su teoría de la praxis ya no sirve para explicar el mundo actual. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, proclamaba el Tenorio. Por contra, la explicación posmoderna del mundo de hoy nunca ha sido tan débil, insatisfactoria y pobre, no solo para interpretar el mundo, sino también para transformarlo, aludiendo a las palabras de este pensador y revolucionario en su tesis 11 sobre Feuerbach. Hoy continuamos con el ciclo de Debate a Fondo dedicado a tan gigantesca figura. En esta ocasión contamos con los siguientes participantes en el debate. Miguel León, politólogo y miembro del Foro contra las Guerras Imperialistas. Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Antoni Puigolé, economista y militante de la izquierda catalana. Buenas tardes, Antoni. Buenas tardes, gracias por invitarme y contentísimo de estar con tan buena compañía. Iñaki Gil de San Vicente, teórico marxista, histórico militante de la izquierda abertzale y colaborador habitual de esta casa. Hola, Gilo. Buenas tardes a todos. Como sabéis, aunque este sistema de participación tiene algunas limitaciones técnicas en cuanto a interacción en el debate, cuando lo consideréis necesario, sin pisarnos la palabra unos a otros, es posible matizar sobre un tema concreto aquello que haya dicho cada uno de los intervinientes. Si os parece, entramos en materia. Van a ser tres bloques de preguntas y me gustaría que, con un cierto orden, vayamos contestándolas. En primer lugar, quisiera plantearos la ruptura de Marx y Engels con el viejo idealismo alemán, ya sea en La miseria de la filosofía, escrita en 1847, o en La ideología alemana de 1846, escrita en colaboración con Engels, hay una clara ruptura de Marx con el pensamiento idealista en el que se había formado anteriormente como joven hegeliano. ¿Cómo se expresa esta ruptura y qué consecuencias tiene en la formación de su pensamiento y en la aparición del marxismo como teoría de la praxis? Basto el primero. Miguel, adelante con tu perspectiva sobre la cuestión. Joder, vaya forma de abrir fuego, madre mía, qué responsabilidad. Bueno, por intentar dar alguna clave y esperando que el resto de participantes terminen de meterle cuerpo, tal vez lo primero que habría que hacer sería hablar propiamente de la situación cuando Marx entra a formar parte de los que son llamados los jóvenes hegelianos, ¿no? El pensamiento de Hegel es un pensamiento profundamente histórico, y ya el propio Hegel, la forma en la que hace filosofía, es una filosofía que está en diálogo con las circunstancias en las cuales se produce, y eso alienta también a los que a aplicar la doctrina filosófica hegeliana a la coyuntura histórica. Esto a la derecha hegeliana le sirve para defender el Estado prusiano existente como un momento de culminación del proceso histórico, mientras que a la izquierda hegeliana le parece que el estado de cosas es simplemente una fase que todavía tiene que pasar por sucesivos momentos para acabar con diferentes problemas que acechan, ¿no? De problemas económicos como el de la pobreza, problemas políticos como el de la censura y problemas además de discriminación religiosa. De hecho, la discriminación religiosa es el primer objeto de crítica de los jóvenes hegelianos de izquierdas, que en principio lo plantean simplemente como una crítica en términos intelectuales, para ellos como modo ideológico de organización de la sociedad, y se ha quedado obsoleta porque ha aparecido una filosofía como la de Hegel que plantea un nuevo orden conceptual, un nuevo orden mental, y que por tanto lo que el Estado prusiano tiene que hacer para terminar de afinarse es simplemente asumir la obsolescencia de la religión, asumir completamente la filosofía hegeliana, y a partir de ahí se reordenarán el resto de defectos. Como la religión efectivamente es un pilar importante ideológico del Estado prusiano, las ideas de estos jóvenes no son bien aceptadas, y se produce un progresivo proceso de represión y de persecución, entre otros contra Bruno Bauer, que es con quien Marx traba contacto en 1837. Esto va a hacer además que el propio Marx, calificación que el resto de jóvenes hegelianos, pero lo haga en términos un tanto distintos. Por un lado, porque para muchos de estos jóvenes hegelianos de izquierdas la radicalización va a ser una radicalización política, pero sin tomar en cuenta cuáles son los problemas teóricos que pueden estar de fondo. Y Marx, por tanto, por un lado, no está convencido de que esa radicalización política práctica vaya a tener efectos positivos, al contrario, tiene miedo. Lo que más le preocupa es que tal vez detrás de esa coyuntura haya un problema teórico de fondo. En ese sentido, y aunque no voy a decir nada más para que el resto de compañeros puedan abundar en la cuestión, un tema interesante es de hecho ver que lo que muchas veces se entiende como la crítica de Marx a los jóvenes hegelianos, en realidad es la crítica que lo que habría que preguntarse es más bien en cómo Marx se va a distanciar de Feuerbach. Si acaso hace falta decir algo más sobre la cuestión, lo añado después, pero de momento aquí lo dejo. La ruptura que Marx y Engels establecen con el viejo idealismo alemán y en concreto con el pensamiento hegeliano o incluso deísta, ¿cómo se expresa esa ruptura y qué consecuencias tiene en la formación del pensamiento de Marx y en la aparición del marxismo como teoría de la praxis? Te toca, Anthony. Vamos allá con la cuestión. Estamos hablando básicamente del Marx. Enfocar el tema partiendo de la opinión que el propio Marx expresó ya en su vejez, en concreto cómo él abordaba este tema en el prefacio de la de la segunda edición en Alemania del Capital. En concreto, allí nos decía: hace cerca de 30 años, en una época en que todavía estaba de moda aquella filosofía, tuve la ocasión de criticar en la dialéctica hegeliana. Por tanto, él nos está explicando que esta crítica, cuando la llevó a término, fue básicamente a partir del año 43. Es cierto que esta época, como vosotros habéis planteado, es la época de la ideología alemana, pero también hay otro tema, otro texto muy importante, que es la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Yo creo que es ante Hegel, y donde nos dice que su método es claramente distinto al método hegeliano. De hecho, considera que este método es la antítesis del método de Hegel. Y en el mismo prólogo del Capital, del que os estaba hablando hace un momento, Marx nos dice lo siguiente: para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea en sujeto demiurgo de lo real. Y esto, la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza de la gente. Por tanto, aquí es donde vemos este giro comperniano en el cual podríamos ya situar la base del materialismo marxista como expresión concisa, la manera como nosotros concebimos la relación con la realidad. Esto también lo vemos más adelante en el famoso prólogo a la crítica a la economía política, cuando Marx nos dice que no es la consciencia de los seres humanos la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. Por tanto, lo que nos está diciendo aquí, que no son los espíritus y su desarrollo, sino que son las condiciones concretas, incluyendo el hambre, la miseria, la guerra y evidentemente la lucha de clases, lo que determina la conciencia de los humanos. Es cierto que esta manera de entender el asunto puede darnos una cierta visión determinista de la cuestión, como si los seres humanos fuéramos en realidad una especie de esclavos. Pero esto no es cierto, y sobre todo se ve básicamente en las tesis sobre Feuerbach, no solo cuando Marx nos dice que hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, sino de lo que se trata es de transformarlo, sino cuando él nos dice que la realidad objetiva es independiente de nuestra voluntad, pero que nosotros como seres humanos podemos conocer esta realidad. Hay otra tesis también importante en las tesis de Feuerbach que yo creo que sintetiza bastante bien esta idea cuando nos dice: la sincronización entre el cambio de las condiciones y la actividad de los humanos solo se puede concebir y entender racionalmente a través de la práctica revolucionaria. Esto nos está diciendo que tiene que haber una acción humana capaz de influir en el curso de la historia. Yo creo que, como os decía al principio, es a partir de aquí cuando se ponen las bases para un materialismo marxista. Un salto más allá del materialismo vulgar y pasa de lo que es la negación del idealismo como deísmo a una visión histórica del ser humano en un marco de relaciones sociales en el que produce. En este sentido, Gilo, me gustaría que entrases en materia y que, si fuera posible, dieses un pasito más justamente sobre esto que estamos planteando. Bueno, para mí hay una cuestión, estando de acuerdo con lo que han comentado los compañeros anteriormente, hay una cuestión que es que ha sido relativamente poco estudiada y que se relaciona mucho con los riesgos ni de una interpretación determinista, ¿no? Se nos olvida que el joven Marx leía los clásicos griegos en directo, en su propia lengua, ¿no? Y que en su militancia y en su lectura de Hegel posiblemente él supiera que Hegel había estado muy vigilado por la policía, y o si no lo sabía, lo intuía, y que, como se ha sabido posteriormente, había pertenecido a una organización secreta progresista, lo cual le supuso pues a ser un vulgar maestro de segunda, ¿no? En este contexto yo creo que hay un problema que se va a mantener durante toda la problema no un contenido quiero decir que se va a mantener durante todo el enriquecimiento del marxismo, y que viene a ser las dos características que aparecen en la ruptura suya, visión de, digamos, de la derecha hegeliana, ¿no? Porque hay otro contenido de Hegel que él no rompe, y es ese contenido práctico al que me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Marx lee a Homero, por ejemplo, posiblemente hubiera descubierto que uno de los primeros conceptos de la dialéctica, una de las primeras acepciones del término dialéctica, aparece en la Ilíada, ¿no? Tal vez una de las primeras, ¿no? Y que la tiene de duda, no, perdón, de opción consciente en el momento tomar una medida asumiendo un peligro en el momento en que hay que decidir entre dos opciones contrarias, ¿no? Viene a ser esto, sin extenderme ahora, ¿no? Y eso precisamente se produce en un momento en que la propia vida de Marx tiene, como también se ha explicado antes, tiene que optar o bien por hacer una filosofía abstracta o bien por implicarse en la militancia, en la represión, en la dictadura prusiana, como de hecho sucedió, ¿no? Yo creo que ahí hay un factor que luego, es cierto, aparece teóricamente expresado en las tesis sobre Feuerbach. Hay una filosofía de fondo que ya es la filosofía de la praxis, donde el concepto de materialismo no es solamente darle la vuelta al calcetín, que es la vulgarización que se ha hecho, ¿no? Y creo que aquí aparece un concepto central, ¿no? El materialismo como que la evolución de la materia como categoría filosófica corresponde al desenvolvimiento de sus contradicciones internas, ¿no? A la lucha, a la unidad y lucha de sus contrarios, ¿no? Es un desenvolvimiento endógeno, interno, ¿no? Para mí eso es lo que no es externo, no es trascendente, no responde a causas externas, sino que corresponde a sus propias contradicciones internas, ¿no? Yo creo que este es de su enriquecimiento del materialismo de Hegel, y que lo toma fundamentalmente del profundo contenido de la lectura sistemática de los clásicos griegos y de esa inicial aparición del concepto dialéctica, que es cuando, por ejemplo, tiene que luchar Héctor contra Aquiles, ¿no? Es ahí donde aparece varias veces el término de dialéctica, ¿no? Y es le intenta convencer para que no se enfrente a Aquiles porque va a morir, no va a tener apenas alternativa para herirle en su talón. Esto nos remite a otras corrientes, a otras visiones de otros pueblos muy diferentes, etcétera, sino que Héctor decide enfrentarse, ¿no? Se ha debatido sobre si esto es, si el marxismo es una tragedia, si el marxismo es un drama, ¿no? Precisamente por esta cuestión, ¿no? Yo creo que aquí está, viene también al segundo punto que quiero definir, y es que el concepto marxista de materialismo y de dialéctica concatena mediante esta vía, concatena precisamente con una filosofía, una visión de la praxis que ha sido sistemáticamente criticada y sistemáticamente perseguida desde prácticamente el siglo VI, del surgimiento de la filosofía del siglo VI antes de nuestra época, y que viene de ahí, en momentos de riesgo, jugándote la vida, y aquí viene el concepto de praxis. Praxis quiere decir crear, no descubrir, crear algo nuevo. Y eso exige lucha, ¿no? Ya lo dijo Picasso una vez, ¿no? Eso exige lucha, exige trabajo, exige sacrificio, ¿no? Crear algo nuevo. Y esto se va a mantener a lo largo de una profundísima y permanente lucha filosófica, lucha científica, lucha política, lucha de humanidades, donde el criterio material internas a la materia como categoría y el criterio dialéctico de unidad y lucha y de conciencia en el momento de opción en esa unidad y lucha de contrarios nos lleva a lo que voy a concluir ahora. En uno de los últimos textos de Engels, no me acordará muy bien, escrito en el 95, sí, en el prólogo, en el complemento al prólogo, más exactamente, en el complemento al prólogo de de 1895, poco antes de morir, criticando la interpretación de la teoría del valor de creo que era de Schönberg, de Smith, varios autores más, uno de ellos decía, un teórico italiano, criticando todo eso, Engels critica precisamente la visión abstracta de la teoría pura, de la teoría desconectada de la realidad, que es lo que achaca el valor, ¿no? Que se mueve en el plano lógico abstracto, ¿no? Y él dice que la teoría del valor es histórica y surge de la concatenación interna de la evolución del capitalismo, ¿no? Entonces aquí precisamente llegamos al culmen, al último, con lo que quería concluir, ¿no? Esta evolución hasta existir en que la realidad está en en sus contradicciones internas y que incluso la ley del valor no es una construcción, como le acusaba Loria, abstracta para explicar desde el punto de vista de la lógica formal un fenómeno inasible materialmente, sino que surge de la contradicción material del sistema capitalista, esta evolución durante prácticamente desde el 43 o incluso 42 hasta el 95, cuando muere Engels, es la que ya está en nido en el punto crítico de la ruptura de Marx y la superación de Marx de Hegel, ¿no? Luego, que es que esto va directamente unido a una reivindicación que hace Marx desde un principio, y es que frente a la fuerza del capital solamente se le puede oponer la fuerza material, no se le puede poner solamente la fuerza, digamos, espiritual. El enfoque crítico continúa. Estás en Debate a Fondo y aquí siguen Miguel León, Óscar Reina, Antoni Puigsolé e Iñaki Gil de San Vicente. Conduce Marat. Gilo lo que ha hecho es introducirnos justamente en el segundo punto que quería tratar, el materialismo dialéctico. Como sabéis, Marx no acuñó la expresión materialismo dialéctico, sino que habló de método dialéctico. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, y lo cierto es que este es un elemento central de la interpretación histórica y teórica de las contradicciones reales dentro de la sociedad capitalista que diría Cohan. ¿Por qué los conceptos de dialéctica y materialismo dialéctico en Marx son elementos claves de su pensamiento revolucionario? Y si me apuráis, ¿por qué esos marxistas, pero que son reformistas, precisamente niegan la lucha de contrarios, que en definitiva es la lucha de clases? Miguel, abres el tema. Bueno, pues retomando un poco lo que planteaba Iñaki y yéndome a la cosa esta de Feuerbach que me había dejado en el tintero, creo que puede tener que ver plantearlo de ese modo porque en sus textos y sobre todo en sus textos de madurez en el Capital aparecen por un lado la noción de dialéctica, no necesariamente como método o no solo como método, y por otro lado, la idea de la concepción materialista de la historia. Las dos cuestiones en realidad están unidas porque es verdad que se le puede atribuir a Feuerbach, y por eso me parecía relevante traerlo aquí, un Hegel para tratar, a partir de ese giro materialista, los mismos problemas del idealismo, tal y como habían quedado configurados en la filosofía de Kant, donde aparecen una serie de distinciones que no quedan resueltas en un principio de unidad, que las dé continuidad y una solvencia histórica, y por eso Hegel recurre por un lado a la recuperación de la dialéctica y por otro lado a la cuestión de la idea. Feuerbach da una noción aparentemente concreta pero de facto abstracta, esa es la crítica que le va a hacer Marx, que es la del el hombre y sus atributos, como un principio de unidad a partir del cual esa multiplicidad de distinciones kantianas pueden estar ordenadas de un modo que no sea el de la idea o el del espíritu absoluto. frente a esa inversión pseudo-materialista que Feuerbach hace de Karl Marx es precisamente recuperar la dialéctica. Pero recuperar la dialéctica en un sentido que no sea el de imputar una teleología exterior, devolver la cuestión ideal al planteamiento, sino una dialéctica hecha desde el materialismo concreto, desde un materialismo que sea efectivamente concreto y que no parta de una falsa concreción que sea una abstracción esa como la del hombre en general y sus atributos que planteaba Feuerbach. De la dialéctica con lo que nos encontramos es con que se trata, por un lado, de lo que en el prólogo a la segunda edición del Capital, me parece que es, se plantea como método de investigación y método de exposición. Es decir, por un lado, la dialéctica nos da una serie de pautas sobre cómo aproximarse al objeto real y a sus determinaciones internas que están en contradicción unas con otras, porque es cuál es la constitución objetiva de ese objeto, y por otro lado es un método de exposición, y por eso, por ejemplo, en el capítulo primero del Capital está tan plagado de una forma dialéctica de exposición, de una forma hegeliana de exposición, que por un lado lo que permite es dar cuenta de una forma organizada de la constitución dialéctica real del objeto, y por otro lado lo que permite también es aunque por otro lado se pueda pensar que en algunos casos lo que hace es complicar más que aclarar, pero en todo caso yo creo que Marx tenía la idea de que al hacerlo así lo estaba haciendo de una forma más clarificadora. Pero como digo, por otro lado, la aproximación al objeto es al objeto históricamente concreto, es al objeto en sus determinaciones materiales objetivas, es a la sociedad en cuanto producto total de las acciones de los hombres y ese lugar concretos, y que a través de toda su actividad económica, entendida en el sentido de lo que es necesario para el mantenimiento de su propia vida, pero también de su actividad social, de su actividad política, constituye esa totalidad que es en último término objeto de un análisis dialéctico. Por eso las dos opciones están unidas, y por eso después tiene sentido que dentro de lo que es la corriente de pensamiento marxista aparece cualquier dialéctica y no es cualquier materialismo el que está en juego. Pero en todo caso es efectivamente una noción que aparece después para dar cuenta de algún modo de cuál es el planteamiento de Marx, pero no es no es una expresión genuinamente marxiana. Vamos a ello, Óscar. Danos tu perspectiva sobre el método dialéctico en Marx y la importancia del materialismo en el pensamiento revolucionario. Sí. Óscar. Sí. Adelante. No sé si has escuchado la pregunta. Sí, sobre el materialismo dialéctico, sí, lo he escuchado. Sí. En ese sentido, ¿la explicación que tiene? Sí, bajo mi punto de vista, yo creo que es fundamental que al haber llegado a ese fundamento de lo que es el materialismo dialéctico en sí, que hay hacer de la teoría a la praxis, es fundamental el entender de que están esas dos patas que entendemos que son troncales, que son centrales, en todo el pensamiento y la corriente marxista, que creemos que es profundamente revolucionaria y necesaria para la sociedad en general. El cómo primero se fundamenta en esa teoría, con esas raíces del pensamiento hegeliano, y posteriormente también con los factores que le fueron influyendo en su sintonía vital, que le hacen darse cuenta, pienso yo, bajo mi punto de vista, Marx, de que la teoría sin la práctica es difícilmente comprensible en un pensamiento de transformación. Creo que es por ello por lo que Marx se da cuenta de que tiene que haber una ruptura con el orden anterior, con el régimen prusiana que le afecta. Y en este sentido, creemos fundamental el que Marx rompa con ese orden anterior y llame a que el idealismo no tiene sentido si no va acompañado de que el pueblo asuma de que tiene que transformar la realidad que se ha encontrado. Antes dabais ejemplos que creo que son muy acertados, en lo que hay que difícilmente podrás cambiar la realidad, podrás aplicar las teorías que te has encontrado, pese a saber que son teorías que deben ser acertadas por el bien de la humanidad, pero hay momentos de cambio en los que la sociedad necesita de ese paso histórico a través del cual romper con los márgenes establecidos y que derivan que el pueblo, como nos está pasando en la realidad, el pueblo sigue sufriendo la incidencia de un capitalismo atroz, triste de las miserias. En este sentido, yo creo que pensamientos como el de Marx, en el materialismo dialéctico, son fundamentales como herramienta para el cambio social que nos precede. Entender también, bajo mi punto de vista, de que hay que romper con esos dioses que rompió Marx en la sociedad que le tocó vivir, y ahora nos toca romper con otros tipos de deísmo, como es el dios capitalismo, el dios de la competitividad, el dios de la productividad, que nos están esclavizando, así como otros mucho más, digamos, más encorsetados ideológicamente, nos hacían sufrir a la humanidad de una forma bastante parecida. Entonces, en este proceso revolucionario que Marx supo aplicar a través de sus teorías materialistas, creemos que es fundamental que la sociedad actual seamos capaces de utilizar esa base ideológica que tenemos la suerte de poder haber aprendido de Marx para establecer ese cambio social que creemos que es fundamental en los tiempos que corren. Anthony, vayamos de las musas al teatro, que diría Lope de Vega, y profundicemos un poco más en esto que estamos hablando del elemento, dentro de la dialéctica, el elemento de las contradicciones y de la importancia que el concepto dialéctico va a tener en la lucha de clases. Permitirme antes, digamos, enlazar algunas cosas con la primera pregunta. Hablamos de materialismo dialéctico, por tanto, primero de la cuestión del materialismo. Y recordar lo que Marx planteaba en los manuscritos económicos y filosóficos. Allí, por ejemplo, nos introduce el famoso tema de enajenación, y cuando hoy en día hablas a la gente de este concepto, cuando se habla de la enajenación, todo el mundo lo vincula a cosas que nos ocurren en la mente, a una persona que no sabe lo que hace o a una persona que está engañada. En cambio, lo que nos plantea allí Marx es otra cosa totalmente distinta. Esta enajenación tiene que ver con la realidad material con la que vivimos los trabajadores. Los trabajadores estamos enajenados de los medios de producción y de las mercancías que producimos. Por tanto, es una enajenación que tiene que ver con el sistema de relaciones. Cuando Marx ya nos habla de esta materialidad, no está hablando de la materialidad concreta que existe bajo el modo de producción capitalista. Esto ligaría con la respuesta a la pregunta que nos estás formulando. Es cierto que Marx no hablaba directamente de materialismo dialéctico, y también es cierto que este concepto, quien lo introduce es Lenin. Pero de hecho Lenin nos hablaba primero del materialismo filosófico, y a partir de aquí es cuando situaba la diferencia entre el materialismo de Marx y el materialismo de Feuerbach. Y nos decía que en el caso del materialismo de Feuerbach, Marx se había visto en la necesidad de romper con este tipo de materialismo básicamente por tres razones. Primero, porque no era y que por tanto no tenía en cuenta los progresos de la ciencia. Pero claro, los progresos de la ciencia, ¿por qué se producen? Se producen gracias a la actividad de los humanos. La segunda cuestión era porque era un materialismo que no era ni histórico ni dialéctico, sino que era, digamos, metafísico y antidialéctico, y no tenía en cuenta todas las cuestiones del desarrollo social. Y la tercera cuestión es porque se cuenta el conjunto de las relaciones sociales. Por tanto, no le daba la importancia que se merece a la actividad práctica revolucionaria. Por tanto, es importante el primer concepto. Porque hablamos de un materialismo filosófico, de un materialismo marxista, que es diferente a otras formas de materialismo, como el caso concreto del materialismo de Feuerbach. Recordaba por qué en Marx había una cierta recuperación, una cierta vuelta a la dialéctica, de Hegel. Pero claro, era una vuelta a la dialéctica de Hegel desde esta concepción revolucionaria de la que os hablaba antes, en la cual la existencia de la contradicción es un elemento fundamental. Y aparte, que le damos a la contradicción, a su propio desarrollo, a su propio desenlace, es como podemos entender que esta concepción materialista y dialéctica es una concepción útil para que el proletariado pueda llevar a cabo su lucha revolucionaria, su propia lucha de clases. Gilo, estamos ante una de tus ¿quieres cerrar el tema del materialismo dialéctico que abriste al final del primer punto con algún elemento que te falte por concretar? Bueno, el materialismo dialéctico no se puede cerrar nunca. Es lo mismo que he pensado decir con un debate que si Marx hubiera tenido tiempo para concluir El Capital, ¿no? El Capital es un libro que no se puede acabar nunca porque es el movimiento, que diría Lefebvre, ¿no? Entonces es un libro inacabable por sí mismo, por el propio método, ¿no? Yo simplemente un matiz. Es cierto que Marx no utilizó el término materialismo dialéctico, pero sí utilizó el término una vez, al menos que yo sepa, el de dialéctica materialista, y lo utilizó precisamente haciendo un comentario sobre la aportación de Engels en varios textos, ¿no? Para una edición, creo que era alemana, ¿no? Es un escrito a los obreros y a las obreras que se lea y se estudia a Engels, y precisamente ahí sí utiliza el término de dialéctica materialista, ¿no? Es una de las pocas veces que yo sepa que lo utiliza, ¿no? Por otra parte, yo creo que corremos el riesgo de caer un poco en la metodología del individualismo metodológico burgués al centrarnos todo en lo que está en juego es cómo recupera Marx y Engels, que lo estamos olvidando un poco, cómo recuperan, y otros pensadores que estaban alrededor, Dieggen, por ejemplo, que vino un poco más tarde, pero del que no hemos hablado, y que les impresionó profundísimamente por su dialéctica instintiva natural, ¿no? Y otros pensadores, ¿no? Lo que estamos viendo es el choque de dos visiones globales enfrentadas antagónicamente, ¿no? La visión formal, que la realidad se mueve por factores externos y en todo caso por la intervención de subjetividades o de causas externas, y que en sí la realidad es orgánica, tiene un equilibrio inestable, pero un equilibrio, que esta es toda la teoría neoclásica, etcétera, incluso ya está latente la teoría de Smith y de Ricardo, y el contrario, la otra perspectiva, ¿no?, que viene de muy antiguo, como he dicho, de los rudimentos del pensamiento humano, ¿no?, tradición, ¿no? Hay muchos antropólogos que han estudiado el impacto en el pensamiento humano del dominio del fuego, del dominio de la mano, del dominio de las herramientas, ¿no? Lo que quiero decir es que no es casual que en Marx haya una constante, y que esa constante sea la defensa de Epicuro, sea la defensa de Prometeo, sea la defensa de Espartaco, sea la defensa de Kepler, por ejemplo, ¿no? Para Marx estos eran héroes, figuras o un valor científico, sino tenían también un valor filosófico de fondo. Y si analizamos a todos ellos, vemos que precisamente se caracterizan todos ellos, la vida de Kepler, por ejemplo, es esa, se caracterizan todos ellos por tener que optar, que para mí es la esencia de la dialéctica materialista, y lo voy a explicar un poco, por tener que optar en un momento determinado por tomar opción, tomar opción en el momento en el que la unidad de contrarios, la unidad existe, ¿no? Y aquí esto ya aparece en el Manifiesto Comunista, cuando dice que la lucha de clases acaba con la victoria de uno, y luego añade una tercera posibilidad, con el exterminio mutuo de los bandos o de las clases según las tradiciones en conflicto, ¿no? Esta tercera posibilidad nos lleva precisamente al momento en el cual no se interviene desde la perspectiva de la dialéctica materialista de la subjetividad revolucionaria como fuerza objetiva material. El secreto de toda la dialéctica materialista, ¿no? Y que es tomar conciencia de lo inconsciente, como dijo otro, y lo inconsciente son las contradicciones, ¿no? Es la crítica que le hacía, que hacía Engels a Schönberg y a esta gente que acabo de decir hace un segundo, ¿no? La dialéctica materialista radica precisamente aquí, en el buceo hasta la contradicción de fondo, hasta esa esencia radical. Y la radicalidad es el propio hombre y hay, o la mujer, y ahí tenemos que intervenir y cómo y hacia dónde tenemos que intervenir. Y por eso no es casual que Marx haya tenido estas figuras, tanto míticas o históricas, como, como ejemplos en los cuales la teoría y la práctica se sintetizan en la famosa praxis, ¿no? Es aquí el punto. Y en este punto Lenin también es inicial. Una de las primeras críticas que Lenin hace precisamente a los marxistas legales o a los populistas, que algunos eran marxistas, es precisamente que cogen la teoría hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis, que esa no es una teoría marxista. Es hegeliana, pero no es marxista, ¿no? Aunque en un momento inicialmente la utiliza el joven Marx, pero Lenin lo que les acusa es de eso, y les acusa, el joven Lenin les acusa de que no hay que coger el nombre, sino hay que coger, digamos, la filosofía de fondo y el contenido de fondo. Y a partir de aquí, en dos momentos Marx tiene que hacer, uno de ellos es cuando, como lo ha dicho antes, se enfrenta con el capital y retoma precisamente a ese perro viejo y lo rescata, pero a partir de ahí son permanentes. Al final de sus vidas, como reconoce el propio Engels, esa autocrítica dialéctica que hace Engels de haber menospreciado el factor subjetivo, ¿no? Y hay unos textos en sus cartas últimas que son muy claros, ¿no? La reivindicación de la dialéctica al comienzo para poder escribir la característica del capitalismo en Rusia es una dialéctica latente, empírica, pero es una dialéctica que le sale del fondo, ¿no? Y luego más al final, ya a partir del 14, ¿no? Cuando se mete para ver la debacle que ha habido, se mete a fondo en la lectura de Hegel y es ya cuando surge realmente todo el potencial. Otro tanto va a surgir, por ejemplo, en Mao Zedong. Mao Zedong, cuando viene el descalabro, que con una furia desesperada, ¿no? Otro tanto hace exactamente Trotsky cuando ya va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se mete a estudiar la dialéctica con una profunda, y es cuando critica a los marxistas, a los trotskistas norteamericanos, su falta de coherencia, y Trotsky dice, hay que defender a la URSS por argumentos puramente de dialéctica materialista, ¿no? Otro tanto hace Ho Chi Minh, por poner un caso, aunque aquí lo hace desde otra perspectiva. Che Guevara también. Che Guevara llega a un momento en todo el debate cuando lo que hace es bucear y reestudiar y profundizar y exigir que en los cuadernos de formación de Cuba esté presente textos de Hegel, textos de dialéctica, etcétera, etcétera, y no, como él dice, los ladrillos de la editorial Progreso, ¿no? Y podríamos poner más ejemplos en los cuales, en los momentos críticos de derrota, cuando hay que buscar o de derrota o de estancamiento, y meter los pies en el barro y en la sangre del conflicto y ahí encontrar las contradicciones y optar por ellas. Esto es dialéctica materialista. Y esto el movimiento revolucionario lo ha hecho siempre enfrentándose al movimiento reformista. Cada vez que el marxismo ha profundizado en la dialéctica ha sido porque previamente la visión reformista, no solamente Bernstein, la Salle mucho antes, la visión reformista había derivado. O cuando choca Rosa Luxemburgo con Kautsky, por ejemplo, ¿no? Ahí late la dialéctica a fondo. O la pugna entre Lenin y Plejánov, ¿no? O más cosas. Es primeramente el reformismo el que abandona la dialéctica. Y concluyo, si nosotros vemos, por ejemplo, la evolución de los tres grandes momentos de esplendor académico, los cuatro podríamos decir, el socialismo de cátedra en Alemania, el marxismo legal en Rusia en la época de Lenin, el marxismo académico francés de Althusser y el marxismo, básicamente para movernos en esas cuatro corrientes, las cuatro se caracterizan por el desprecio de la dialéctica. Y frente a esas cuatro tiene que emerger como respuesta para y como dar un salto al proceso revolucionario, tiene que emerger la recuperación de la dialéctica materialista. Para mí es esto el proceso. Y yo creo que la historia confirma que si no se recupera la visión materialista dialéctica o la dialéctica materialista, que es este programa, ¿eh? Si no se recupera esa capacidad de nosotros ser la contradicción pensante, como decía Henri Lefebvre en su célebre libro, si no recuperamos eso, no vamos a saber ponernos a la altura del movimiento subjetivo que ya se está expresando en movimiento objetivo, en fuerza de masas, y podríamos poner varios ejemplos. Yo creo que ese es el secreto de la dialéctica. Solo quería hacer un apunte sobre este tema, una cuestión sí. Que es cierto que no es el debate principal, pero creo que no lo podemos olvidar a la hora de hablar del materialismo dialéctico. Y es que Lenin también incorporaba dentro del materialismo dialéctico la teoría marxista del conocimiento. Sin entender este aspecto, no podemos dar la importancia que se merecen textos como Materialismo e Empiricismo sobre la práctica de Mao. Lo digo porque en el debate actual entre las corrientes revolucionarias y las corrientes reformistas, la manera como entendemos la teoría del conocimiento también es un elemento que está presente. Sí, yo no me he referido a esa cuestión porque eso nos obliga a entrar en el célebre debate de si existe la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Ahí hay un punto, yo sí pienso que existe la dialéctica, es que no sigue en el paradigma mecanicista del siglo XVII y del siglo XVIII, confirman desde múltiples argumentos que la crítica kantiana a la que siguió el primer Lucas negando la dialéctica de la naturaleza y que luego el último Lucas en los años 50, como se ha demostrado en un documento que se ha conocido pues hace 20 y tantos años, se dio cuenta que se había equivocado, ¿no? Y aquí existe realmente el debate, la dialéctica de la dialéctica del pensamiento, ¿no? Pero yo creo que en el caso concreto del libro de materialismo y empiricismo de Lenin hay que es correcto y para su tiempo es válido y tiene aportaciones en estos momentos, desde luego no llega a la riqueza de los cuadernos filosóficos de Lenin. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos OEs, y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Bien, vayamos al tercer y último punto, si os parece. Hay un concepto en el pensamiento marxiano que ayuda a de este pensamiento sobre el Estado, y es el concepto de totalidad orgánica o el modo en que se integran las relaciones entre infraestructura, superestructura, y qué papel juega la relación entre lo económico, lo ideológico, lo religioso, lo jurídico, lo político, etcétera, etcétera. Frente a las viejas concepciones o a las concepciones burguesas y también reformistas sobre la autonomía, la naturaleza de clase del Estado bajo el capitalismo. Y de hecho, hay muchos pasajes donde podemos encontrar esta tesis, pero uno que a mí me parece bastante sintético y muy interesante es la carta a Kugelmann del 12 de abril de 1871 en relación con el aplastamiento de la revolución de la Comuna de París, donde Marx hace su éxito de tomar el cielo por asalto. Y dice aquello de que la clase obrera parisina no se debía haber limitado a tomar el aparato de la burguesía, al aparato estatal de la burguesía, sino destruirlo y construir su propia organización estatal, ¿no? Por tanto, aquí hay una visión no neutra, no autónoma del Estado. Vayamos a ese punto. Miguel, tienes la palabra. Intentar conectarlo también con lo que venimos hablando hasta ahora, Yo empezaría diciendo que, bueno, que en realidad uno de los problemas que tenemos es que Marx no termina de armar, propiamente hablando, una teoría cerrada del Estado. Desde luego, Marx tiene una concepción de cómo opera el Estado y esa concepción se percibe desde distintos puntos de vista en distintos textos, pero no hay una... Sí, puede que uno de los motivos por los que no la hay es porque es un punto en el que al mismo tiempo que coincide sustancialmente con Hegel, también se diferencia enormemente de Hegel. Y en ese problema de cómo coincidir con Hegel y al mismo tiempo separarse de él, aparece el problema de cómo hacer una teoría propia del Estado. O sea, puede que incluso haya una intención por parte de Marx de no hacer esa teorización para remarcar Hegel. ¿Por qué digo esto? Y como la verdad es que no soy yo muy experto en Hegel tampoco, espero no decir ninguna parida, y si es así espero que alguno de mis compañeros que sepa un poco más del tema me corrija. Pero en Hegel el Estado entra como una instancia superior mediadora capaz de reconciliar los conflictos internos a la propia sociedad civil y a la relación entre la sociedad civil y las unidades privadas, que son las familias. De instancia mediadora capaz de resolver los conflictos inherentes al propio despliegue de la actividad de la sociedad, va a permanecer en Marx. Se ve muy bien en el Capital, por ejemplo, en el capítulo octavo referente a la jornada de trabajo, cómo ante la situación de competencia entre distintos sectores del capital y al mismo tiempo a la tensión del problema político de cómo subordinar a la fuerza de trabajo al capital, se está dando una situación en la que la propia supervivencia del capital como dinámica social está en juego, porque la explotación de la fuerza de trabajo está siendo tan descarnada que los obreros se mueren. Hay sectores capitalistas que están dispuestos a realizar determinadas concesiones en términos de regulación de la jornada de trabajo para mantener la supervivencia de la clase obrera y, por tanto, la vía. Hay sectores de la clase capitalista que no son capaces de ver lo que está en juego. Las instancias políticas del Estado, el Parlamento, los inspectores fabriles y otro tipo de instancias, aparecen como instancias mediadoras que operan para resolver esa contradicción y mantener la continuidad del sistema. En ese sentido, efectivamente, aparece como un dispositivo de clase, pero no de clase por estar controlado por ni la clase en su conjunto ni por un sector determinado de la clase, sino de clase y como un operador neutro, sino que está como una instancia mediadora que opera al servicio de la reproducción del capital. Esto conecta con lo que hablábamos de la dialéctica, porque uno puede plantear, o sea, si yo os planteaba antes que por un lado la dialéctica es un punto de partida en la investigación, es decir, la asunción de que los objetos de conocimiento pueden ser comprendidos a partir de manifestaciones dialécticas, pues uno puede, el motor de la historia es la lucha de clases, o por plantearlo en términos históricamente más concretos, que la dinámica capitalista, la dinámica de la sociedad capitalista está marcada fundamentalmente por el conflicto de clases en función de cómo se ubican los sujetos individuales y colectivos frente a la propiedad de los fines de producción, lo cual da lugar a la diferencia entre burguesía y proletariado. Plantea eso en términos de análisis concreto, se encuentra primero con que la clase capitalista como tal no existe de forma inmediata, en forma unificada, al contrario, lo que existe es en sus contradicciones internas en función de ramos de la producción, en función de burguesías nacionales, en función incluso dentro de un mismo ramo de la producción y dentro de un mismo país entre capitalistas que compiten, y lo mismo con la constitución de las dos clases como clases antagónicas unificadas depende de cómo se articula las dos en ese conflicto, y en el caso de la burguesía, cómo los aparatos del Estado contribuyen a dotar de homogeneidad a una clase que si no, en lo que está en realidad es en la competencia de todos contra todos dentro de sus respectivas unidades productivas. Cuando nos vamos, de hecho, y por eso la referencia a la carta Kugelmann, es ese de análisis de coyuntura de Marx, sea en el 18 de Brumario, la guerra civil en Francia, esto se ve muy bien. El Estado no aparece como una instancia unificada, imputada desde fuera, como sería el Estado como encarnación real del espíritu absoluto en Hegel, sino que el Estado aparece como un conjunto de instituciones que operan de forma relativamente orquestada, pero en la que las propias disputas en el seno de la clase capitalista, sus contradicciones con la clase a la que tienen enfrente y las contradicciones de esa clase, y entonces cómo van variando las alianzas y en función de eso los acontecimientos políticos se desplazan de un modo u otro, y aún así, lo cierto es que en última instancia el Estado opera como instancia de mediación que facilita la unidad de la clase. Por eso, ¿de qué es lo que hace la clase proletaria frente al Estado como dispositivo que ordena la unidad de la burguesía? ¿Significa eso que simplemente se trata de tomar el aparato hueco del Estado? ¿O significa que en el Estado como instrumento hay una no neutralidad que no se puede salvar? Haciendo un salto un poco extraño, pero que yo creo que se puede hacer, máquinas. Marx, por un lado, en todo el despliegue de cómo funciona la organización capitalista y la cuestión tecnológica del capital, va a plantear clarísimamente cómo el desarrollo tecnológico y maquínico del capital es indisociable de su cuestión de clase, es decir, la máquina está pensada y configurada como dispositivo de sometimiento de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo va a aparecer la reflexión sobre el uso no capitalista de la máquina, como algo anunciado de las instituciones políticas, sean bajo la forma estatal o cualquier otra, digamos, de unificación política en última instancia de todas las de una totalidad social, se puede pensar en algo parecido, y por eso aparece la apuesta por decir, bueno, pero no tendrían solo que haber tomado el aparato burgués, sino haber desarrollado el suyo propio, es decir, haber tomado de la función del Estado aquello que sirve y haber desechado todo lo que no servía, es decir, a mente completamente nueva. Por otro lado, bueno, ya que ha salido el tema, la propia noción de la totalidad social en Marx es otra noción complicada. De hecho, yo diría que la diferencia entre base y superestructura es una cosa que funciona bastante mal y que por eso Marx la usa en el prólogo a la contribución, pero después tampoco le da más recorrido. Entonces, el modo de producción se compone de fuerzas productivas y relaciones de producción. Las relaciones de producción son básicamente relaciones de propiedad. Tenemos que un elemento que en principio pertenece a la superestructura, que es el derecho, entra de lleno en la configuración de la base. Por eso la ideología en realidad no es algo que venga dado desde fuera al orden del modo de producción, como aparece en el prólogo de la contribución, sino que en realidad es un elemento interno al propio desarrollo, en realidad un fortalecimiento del elemento dialéctico en el análisis de Marx cuando llega al capital, y entonces aparece el concepto de fetichismo de la mercancía como una superación de la noción de ideología tal y como había aparecido en textos anteriores. En ese sentido, claro, también cabe replantearse la cuestión del Estado. El Estado no es algo que venga dado desde fuera del modo de producción, sino que se manifiesta a través de las instituciones reguladoras en el seno del propio modo de producción. Yo sé que es hablar muy complicado, igual al lío de lo que digan los demás podemos volver sobre esto. Bien, yo creo que esta exposición va a traer su interesante polémica precisamente porque me consta que alguno de los contertulios no tendrá esa visión, ese punto de vista, ¿no? Óscar, ¿cuál es tu punto de vista sobre la negación de la autonomía del Estado burgués por parte de Marx? Sí, en este sentido, yo creo que el compañero anteriormente ha hecho un análisis bastante bien de que es el pensamiento que hace Marx en este aspecto, pero también, claro, yo entiendo que en este sentido Marx lo que tiene claro es que el sistema capitalista pues se extiende a lo largo y ancho del planeta Tierra, va extendiendo sus tentáculos, se va reproduciendo desde la estructura más superior hasta la mínima, y en ese sentido, de la misma manera que el sistema capitalista, creo que quiere dejar bastante claro el que la clase obrera somos una en todo el mundo. En ese sentido, desde mi posicionamiento personal, que también me afecta, donde yo soy, me considero nacionalista andaluz, municipalista, para después ser internacionalista proletario, también me genera una contradicción. Pero en ese sentido, la verdad es que tengo que admitir que estoy aprendiendo bastante en este debate y yo agradezco a este programa. Pero yo pienso de esta forma, que sin obviar la autoorganización de los pueblos oprimidos por este mismo sistema capitalista, que tienen impuesto un estado político y jurídico que viene derivado del propio sistema burgués, entiendo que cualquier forma de autoorganización revolucionaria que sea rupturista con el sistema capitalista que se ha encontrado, es profundamente necesaria también, valga la redundancia, necesaria organización, autoorganización y correlación de fuerzas con distintas organizaciones que nos consideremos hermanas en este sistema que contra el que estamos luchando, que es el capitalista. Entiendo que es necesario también que seamos internacionalistas proletarios, que entendamos de que la clase obrera es una, haya nacido donde haya nacido, pero también de la misma manera que no neguemoslo, porque juntas somos más fuertes y entendamos que la diferencia también está la riqueza. Y de esta manera, el que sepamos esa riqueza del pueblo oprimido, que lucha contra aquellos que detonan nuestras aspiraciones de humanidad. Y yo creo que eso sí lo deja bastante claro Marx. En este sentido, entendemos que el proletario es la fuerza de trabajo que mercantiliza el sistema capitalista, el sistema capitalista que nos crea unas necesidades, nos crea un fetichismo de la necesidad de consumir más, de la mercantilización. Esa mercantilización que se reproduce, como decía anteriormente, en todos los aspectos de esta sociedad, y yo creo que no hay manera más necesaria, más digna, más justa de luchar contra el mismo capitalismo, poniéndonos todos desde abajo, con este sentimiento también marxista necesario, pero también de la misma manera, aunque sea asumiendo ese anarquismo libertario que también es necesario en la autoorganización del pueblo en banco y a la izquierda. Entiendo que el sistema capitalista es uno, de la misma manera la clase obrera, la clase trabajadora somos una y tenemos que unirnos y, como decía, proletarios del mundo unido para derrocar el sistema capitalista. Es tu turno, Antoni. Me parece muy acertado situar la cuestión del Estado y vincularlo al concepto de concepciones dominantes, sitúan el Estado como algo aparte, no como una totalidad donde imperan un tipo de relaciones sociales, y que por tanto no podemos situar el Estado al margen de este tipo de relaciones sociales y de saber cuál es la clase dominante dentro de este tipo de relaciones. Es cierto que el Estado juega un papel mediador en momentos determinados, mediador entre las para resolver sus diferencias, y también mediador entre las concesiones que las clases dominantes se ven obligadas a hacer a las clases dominadas, concesiones que, por cierto, siempre intenta gestionar el propio Estado burgués a través de sus propias leyes. Pero además de este papel mediador, el Estado tiene sus aparatos represivos, y en los países imperialistas el Estado es una herramienta, tanto, digamos, es importante tener esta idea, esto, ¿no?, de totalidad en función del tipo de relaciones sociales. Y además, digamos, el Estado tiene su jardín, que es lo que se ve, y su jardín es el Parlamento. Y para ciertos sectores de la izquierda, en este momento, el Estado es esto, una cosa independiente con su jardín. Pero claro, donde se hacen leyes y al que teóricamente todos podemos acceder si tenemos los medios económicos suficientes y podemos saltarnos las barreras que nos pone la ley electoral, detrás de este jardín hay unas fortalezas, hay un ejército, hay una policía, hay una justicia, que cuando el jardín no funciona como ellos desean, aparece margen de lo que ocurre en el jardín, porque detrás también hay un poder ejecutivo con sus funcionarios, y en este poder ejecutivo se toman muchas decisiones con gente que antes no ha pasado por el jardín. Por tanto, digamos, esta idea de entender el Estado como un conjunto, como algo vinculado a las clases dominantes, yo creo que tiene su importancia. Pero claro, cuando situamos también la cuestión de cómo Marx, a partir de la Comuna de París, pues tenemos que entrar en otro concepto importante, que es cómo tiene que ser un Estado que pertenezca a otra clase social diferente a la clase que está dominando actualmente. Y aquí entramos en el concepto famoso de dictadura del proletariado, sobre el cual, digamos, tiene su significado, y yo creo que también vale la pena entrar. Ante la primera cuestión, ¿a través de este Estado burgués transformarse en clase dominante, o para transformarse en clase dominante tiene que antes destruir este tipo de aparato de Estado? Esto creo que es una primera cuestión fundamental para el debate revolucionario en este momento. Segunda cuestión, el concepto de dictadura del proletariado pues es utilizado por los sectores reformistas para vincularlo a algo parecido al gulag, a las ejecuciones, etc. Cuando oyen la palabra dictadura, vinculan a esto. Nosotros cuando hablamos de dictadura del proletariado estamos hablando de el poder de una clase social, de una clase social mayoritaria. Por tanto, es importante entender el segundo concepto, el concepto de proletariado. Y además es una situación, digamos, transitoria en la cual el proletariado, para poder transformarse y construir una sociedad como la que desea, no le queda más bien, se vio en la Comuna de París, porque la incapacidad que tuvo el proletariado de ejercer su propia dictadura en aquel momento pues comportó la destrucción de los avances revolucionarios. Claro, si se tiene este concepto en conjunto, ¿no?, de las características del Estado burgués, del papel que juega el parlamentarismo, del papel que juegan estos aparatos del Estado, la necesidad de construir un Estado proletario a través de la dictadura del proletariado, yo creo que sí que se puede abordar bien la cuestión del debate con las corrientes reformistas. Solo un añadido, el hecho de que mi intervención haya planteado que el Parlamento no deja de ser otra cosa que una especie de jardín que embellece el Estado, no quiere decir que yo minusvalore la importancia de la actuarios. Yo creo que esto es importante en su momento, pero también forma parte, digamos, de otra totalidad, que es de la estrategia conjunta de los revolucionarios para acabar con el Estado burgués. Bien, recordar una cita de Marx que más o menos definía al Estado bajo el sistema capitalista como el Consejo de Administración de la Burguesía. Era Pulanzas uno de los que abrió en su día ese debate, no de una manera tan abierta como lo hubiera hecho Bernstein, pero habría ese debate sobre la autonomía del Estado, ¿no? 30 años después, la práctica de Syriza, más allá de las relaciones del peso internacional y de la Unión Europea, ha venido a demostrar cuál es el grado de autonomía del Estado burgués. Gilo, ¿cierras el tema? Bueno, yo pienso que el histórico no tiene nada que ver con el desarrollo histórico de la ideología burguesa, exceptuando muy pocos ideólogos de las cuatro primeras revoluciones burguesas que realmente tuvieron algún problema represivo y tuvieron que andar con ciertas cautelas. Ellos iban y ya tenían el poder político, y lo único que necesitaban era ya tenían el poder económico, ideológico, lo único que y gran parte de sectores del poder militar, y el Estado, el poder político estaba muy podrido, ¿no? Y tuvieron que, digamos, pensaron y elaboraron la ideología burguesa con el viento de popa, ¿no? y a favor de corriente, ¿no? El desarrollo de la teoría marxista es totalmente diferente. Los teóricos marxistas, los militantes revolucionarios marxistas, las militantes revolucionarias marxistas, generalmente han desarrollado cárceles en el exilio, en la pobreza, supervigilados por las policías, en la clandestinidad muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo enfrentándose a una realidad, y es que tienen que ir contra una racionalidad. La racionalidad a la que se enfrentó la burguesía era una racionalidad de clase, que era la racionalidad feudal absolutista católica o cristiana, ¿no? La racionalidad sin clases comunista, y esto obliga también a un esfuerzo mayor, cualitativamente mayor. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Marx sí existe una teoría del Estado, y bastante acabada, por cierto. Lo que pasa es que hay que saber buscarla, porque en Marx hay dos métodos. Dentro de la dialéctica de Marx está el desarrollo del método de Hegel a un nivel. Cuando Hegel desarrolla la idea, es lo que Marx desarrolla el método genético-estructural. Cuando Hegel desarrolla histórico-genético, con una salvedad con respecto a Hegel, y es que en Marx lo concreto manda. Y cuando tiene que analizar el método genético-estructural, son sus estudios de economía profundo, lo que para unos es el marxismo en su esplendor máximo, ¿no? Cuando tiene que analizar la historia, lo histórico-genético, son para esos mismos sus escritos menores de arte, o los escritos militares, ¿no? Si nosotros viéramos los escritos militares de Engels, y sobre todo la carta de Marx del 57 a Engels sobre la importancia de lo militar, y no solamente en el capitalismo, sino en los modos de producción basados en la propiedad privada, veríamos que su visión del Estado es muy profunda, y que él tenía un proyecto de hacer un libro del Capital sobre el Estado, lo mismo que tenía un proyecto de hacer un libro sobre la dialéctica, básicamente sobre la dialéctica, incluso tenía pensada las cuartillas, ¿no? Pero esto se dificultó precisamente porque la diferencia histórica, que no podemos comparar la formación del marxismo, que es un arma de combate revolucionario que va contra una lógica histórica basada en la mercancía, a la defensa, a la formación de la ideología burguesa, que simplemente quería cambiar una forma de habitativo. Entonces, pienso yo que no podemos pensar la evolución del marxismo con criterios parecidos, no digo que sean los mismos criterios, con criterios parecidos a los que fue la evolución del pensamiento de la ideología burguesa, ¿no? Esto es lo primero que quiero decir. Yo sí sostengo que hay una visión teórica y voy a poner el ejemplo del presente, ¿no? En la visión teórica del Estado en Marx, en Engels, en Dios, porque esta es otra cuestión que deliberadamente no he tocado porque no da tiempo. En esta visión teórica, por ejemplo, haciendo, para decirlo de una forma vulgar, la dialéctica entre el análisis y la síntesis, encontraríamos que el Estado es eso, realmente el cuartel general de la burguesía, ¿no? Eso corresponde a una visión de fondo genético-estructural de lo que es el modo de producción capitalista y el papel que juega en esencia el Estado. Lo que pasa es que ese contenido genético-estructural luego adquiere formas concretas en lo histórico-genético, ¿no? En lo que Hegel diría la historia, ¿no? Adquiere formas concretas en esto. Y en esas formas concretas, Marx ha hecho muchísimas formas concretas, lo mismo que ha hablado en momentos determinados de muchas clases obreras diferentes, clases sociales, quiero decir, cuando en lo genético-estructural solamente habla de dos, del capital y el trabajo, ¿no? Entonces, aplicando al presente el correcto, teniendo en cuenta el comienzo de este debate sobre la inversión o la transformación del hegelianismo en marxismo y la relación entre lo genético-estructural o la idea y lo histórico-genético o lo histórico, aplicando esto al presente, vemos que el Estado español, independientemente de que esté el PSOE, de que esté el PP, o de que en algún caso o futuro pueda estar Podemos, que hará lo de Syriza o peor, el Bonaparte de turno incluso, el Estado es la máquina del capital en estos momentos en el Estado español, ¿no? Pero a la vez, esa máquina del capital, analíticamente, la dictadura del capital en estos momentos, esa luego se desdobla con sus formas históricas concretas, sus génesis concretas internas, ¿no? Y es ya las capacidades que puede tener el Estado para negociar con la burguesía o para presionar, vete a saber cómo lo ha hecho, para dejar al pueblo gallego sin un solo banco, ya la esclavitud financiera gallega, ya con la liquidación del banco Popular, ya es absoluta, no hay un solo banco gallego, esto es gallego de la burguesía gallega, con todos los problemas que tiene esta definición, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí desde luego intervienen otros aparatos de Estado, directos, indirectos, paraestatales, etcétera, etcétera. Y ese sería, por utilizar la Lakatos, el núcleo duro de la teoría marxista, que sí está presente con el núcleo concreto duro de diversas formas externas históricas del Estado, que también están presentes, donde nosotros estamos fracasando. Porque no tenemos un conocimiento ni de Hegel, ni la dialéctica de Marx, ni la dialéctica de Lenin, ni la dialéctica de Engels, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todavía no hemos podido llegar a ese estudio a fondo. Una vez que el Estado español es la máquina que utiliza el bloque de clases dominantes para supeditar el Estado y la economía capitalista española a las exigencias de acumulación capitalista en Europa. Y que toda la dinámica de desindustrialización que se está produciendo corresponde precisamente a las fracciones dominantes. Y aquí está la tesis concreta, histórico-genética del 18 Brumario. Son las fracciones dominantes las que necesitan poner a una persona, en este caso sería la que estas fracciones dominantes del capital están consiguiendo precisamente por la desindustrialización del capitalismo español, sin embargo, imbricarla dentro de todo el circuito del capital financiero, del turismo, de la industria del turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la lógica que ya está implícita en su sentido, no acabado, porque nunca está acabado ni es acabable, siempre es móvil y en apertura, en espiral, no acabado, siempre, ya está elaborada en toda la. Este es el núcleo del problema. Entonces, independientemente de quién llegue luego a suceder al PP, sea el PSOE, sea una alianza de PSOE-Podemos, sea una alianza PP-Ciudadanos-PSOE, independientemente con el apoyo del PNV, con el apoyo de los canarios, independientemente de todo eso, el aparato de Estado ya está teorizado desde prácticamente incluso desde los primeros textos contra la burocracia de Marx. La crítica del derecho. Desde ese momento ya, ni Foucault lo podía haber dicho tan perfectamente como lo dijo Marx entonces, ¿no? Yo creo que aquí viene el problema crítico que tenemos nosotros, que no hemos podido comprender que cómo Marx coge la dialéctica de la idea y la transforma en la dialéctica de lo genético estructural, y cómo coge la dialéctica de la historia y la transforma en la dialéctica de lo histórico genético. Y eso en la se libró la burguesía, los ideólogos burgueses se libraron de eso. En la complejidad de la lucha de clases, ni él ni Engels pudieron acabar el programa teórico que tenían. Y ese acabar, entre comillas, porque en sí es inacabable, se ha tenido que ir avanzando posteriormente al son de la propia lucha de clases. Y para mí este es el secreto. Entonces, en base a todo eso, es lo que yo veo que para que en las clases trabajadoras del Estado español en estos momentos, la primera prioridad es destruir el aparato burgués. El aparato en su núcleo esencial. Es el primer criterio elemental y al cual se debe fijar absolutamente todo. Porque si no se parte de ese criterio elemental, destruir el núcleo del Estado burgués ya teorizado correcta y acertadamente en su momento y que adquiere esas formas particulares en el capitalismo español de 2017, si no sabemos utilizar eso realmente, caeremos bien pronto en las derivas de Podemos, o habremos caído o nunca habremos superado pues todas esas largas cosas pues del Partido Comunista durante tantos años, de la reconciliación nacional, de los pactos de la Moncloa, de las burocracias democracias sindicales, etcétera, etcétera, que lo único que han dado es un tiempo de recomposición a la dominación del capital, ¿no? Entonces concluyo, para mí la aplicación no es planificar acertadamente cómo acabar con el Estado burgués concreto que hoy nos oprime a todas y todos. Y eso será la demostración de que existe una teoría maestra del Estado, aplicable a estas condiciones. Pero será un ejemplo nuestro de la veracidad histórica, el criterio de la práctica, y perdona que te haya cortado, de la veracidad histórica de la teoría maestra del Estado. Estamos al final del programa. Con una idea conclusiva del Marx que hemos visto a través de estos tres temas, me gustaría que hicierais un pequeño mensaje casi telegráfico de qué visión de Marx hemos retratado hoy aquí. Miguel, un cierre conclusivo sobre este tema. No, simplemente decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear Iñaki, por si acaso, de la forma en la que he expuesto antes lo que pensabas. Hay una teoría del Estado, otra cosa es cómo esté presentada, pero la hay. Desde luego es un punto en el que se expresa con especial claridad la importancia de los dos planteamientos de corte más epistemológico, metodológico, que hemos tratado en la primera parte de la conversación, que son el de la cuestión de la ruptura de Marx con los jóvenes hegelianos. Y efectivamente yo creo que lo que ha estado subyaciendo a toda la conversación y en la última intervención de Iñaki se ha visto muy bien es que todo ese planteamiento lo que tiene es una vocación política, práctica, inmediata y es indisociable de la vocación de transformación política profunda del mundo en que vivimos. Todo lo que has señalado esta tarde sobre Marx. Sí, bueno, yo creo que el compañero que ha hablado la penúltima vez lo ha dicho bastante claro al terminar, que lo fundamental es que entendamos que más allá de los partidos políticos que puedan alternarse ahora en el poder y demás, es necesario entender que el enemigo es el sistema burgués, el sistema capitalista, y que tenemos que, cómo lo destruimos para entonces recuperar ese poder para el pueblo. Yo creo que no hay otra manera, como se ha dicho aquí en este debate bastante bien, no hay otra manera más que la autoorganización, crear la contradicción, el aprendizaje desde la teoría hacia la práctica para crear a la misma vez un poder popular que sea capaz de desembocar en destruir este Estado burgués que tanto nos oprime y nos martiriza y generar de verdad una sociedad a través de las facultades y aspirar a un mundo mejor. Antoni, tus conclusiones principales. Bueno, yo creo que lo que hoy hemos puesto bastante en evidencia todos es que si bien es cierto que Marx no dejó todos los temas cerrados, sí que abrió una serie de temas que son muy importantes para la lucha revolucionaria en este momento y que centró las bases para abordar estos temas. Por ejemplo, Marx no nos dejó una acá, pero construir en este momento una teoría revolucionaria sobre la crisis económica solo se puede hacer a partir de las aportaciones que nos hizo Marx. Marx en ningún momento, o solo en algún momento, nos habló de o no nos dejó un manual sobre materialismo dialéctico, pero sí que hoy se puede construir, se puede elaborar una teoría materialista dialéctica o solo se puede hacer desde las aportaciones de Marx. Y lo mismo vale para la cuestión del el famoso libro de Marx, Pensado sobre el Estado, es un libro que Marx no logró ni siquiera empezar, quedó como un proyecto. Pero hoy en día, sobre la teoría del Estado, podemos construir muchas cosas a partir de lo que nos dejó Marx. De hecho, es lo que hizo Lenin en El Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución no es otra cosa que una ampliación de la teoría marxista del Estado a partir de la aportación de Marx. Del Estado español, tener claro, yo creo, sobre todo dos cuestiones. Uno, digamos que la lucha revolucionaria es evidentemente que tiene que ser una lucha que la tiene que llevar a cabo la clase oprimida, por tanto el proletariado, pero que tiene que ser una lucha contra cualquier forma de opresión, y sobre todo con las formas de opresión que lleva a cabo la burguesía a través de su propio Estado. Y en este aspecto, como han dicho otros compañeros, es una opresión que pesa mucho sobre las clases populares del Estado español. Y también pesa mucho otra cuestión, que es la actuación internacional de este Estado a través de la actuación imperialista. Esto yo creo que también es otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta en la lucha revolucionaria en este momento. Gilo, tu síntesis sobre el Marx que has retratado a lo largo de tu exposición esta tarde. Dos puntos que hemos debatido, ¿no? Primer punto, las relaciones con la dialéctica hegeliana en el presente, ¿no? Yo creo que hay una cuestión básica en esas relaciones con la dialéctica hegeliana en el presente, y es que debemos darnos cuenta que ahora de lo que se trata ya de una vez, tanto en el Estado español como a escala planetaria, es que de pie, o sea, a ponerlo sobre como le corresponde, de lo que se trata es de acabar con la propiedad privada de la Tierra, en su sentido absoluto del planeta, ¿no? Este es el punto central. De la misma forma que Hegel planteaba que la idea al final termina imponiéndose sobre la historia, nosotros tenemos que saber, con todas las derivaciones y mediaciones que sean necesarias, que al final la historia se tiene que poner sobre la idea, porque es una idea terrible, asesina y genocida, ¿no? Y que este es el primer criterio. Si hoy quiere alguno ser marxista hegeliano, la primera, que los hay, y muy buenos, por cierto, la primera consideración que se debe hacer es que precisamente hoy la historia pasa por devolver la Tierra a la especie humana. Y a partir de aquí surge absolutamente todo lo demás. Eso, como se plantea en la segunda cuestión, el tema concreto de la dialéctica, para mí, pues, la militancia revolucionaria. Hoy no es de ser militante revolucionario. Con esto estoy diciendo claramente que tiene que estar a la izquierda de Podemos y a la izquierda de otras corrientes, ¿no? Ser militante revolucionario hoy es optar. Hoy es optar por el lado del trabajo, por el lado de los pueblos, por el lado de las mujeres, por el lado de los migrantes, por el lado del internacionalismo, pero optar en la práctica, que es lo que hizo Héctor en su tiempo, lo que hizo Espartaco, lo que hizo Kepler, lo que hizo Marx y lo que ha hecho y lo que hizo Rosa Luxemburgo. Y eso hoy, en estos momentos, hay que tener en cuenta que es el otro componente, el de la represión y el de la ley Mordaza y el endurecimiento represivo y el auge del neofascismo, ¿no? Y aquí otra vez volveríamos al punto primero sobre qué implicaría ser marxista hegeliano en estos momentos. Y por último, la cuestión del Estado. Pues que hoy cualquier política en el Estado español que pase por la defensa de los derechos, el derecho catalán al referéndum, o el derecho de la propia nación, o el derecho del pueblo gallego a tener un banco nacional gallego, y le han destruido toda su capacidad financiera, todo eso pasa sencilla y claramente por la destrucción del Estado español. Yo creo que son las tres lecciones inmediatas, que no hay otras más que inmediatas que esas. En nuestro próximo debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, Diana Paredes cuenta con Iñaki Gil de San Vicente, Asier Blas y Manolo Medina para charlar sobre las relaciones Rusia-Estados Unidos, Putin-Trump y las pasadas elecciones en Reino Unido. Hasta entonces, sigues en compañía de Juanlu González y los nuestros Marat, Carlos Barbudo y Rafa Cid. Antes de irnos, por favor, recordar también a los oyentes cómo y dónde se os puede seguir y si queréis algunas temáticas que hoy hemos tratado. ¿Comienzas tú, Miguel? Bueno, yo tengo un blog personal y aparte los textos que voy escribiendo salen normalmente después en Rebelión y también cuando escribo directamente para ellos en Disparamag. Y en cuanto a los textos que se puedan recomendar, yo las cosas que he estado repasando durante este fin de semana para el texto enorme de Néstor Kohan sobre nuestro Marx. Luego he estado mirando algunos pequeños textos de Althusser. Y luego me parece un texto un poco más complicado tal vez, pero brillantísimo, Los límites de la dialéctica, de José María Ripalda. Óscar. Sí, para seguirnos pueden hacerlo tanto amigos de Representar SAC, pueden hacerlo a través de nuestra página web, sindicatoandaluz.info, o bien también a través de nuestra página de Twitter, arroba el Sindicato Andaluz de Trabajadores. También en mi perfil personal, arroba Oscar Reina Gilén. En este sentido también, como lectura, recomendar Capital de Marx, que ya la han citado aquí los compañeros, y también por acercarse también a nuestra lucha, el marxismo, la ejemplaridad, leerse el libro de Como un diamante, de la vida, acercamiento a vida de nuestro Diamantino García. Antoni, ¿dónde encontrarte y qué recomendación de lectura harías si tienes alguna que plantearnos sobre las temáticas y sobre el Marx que hemos visto esta tarde? Bueno, como todos, como la mayoría de gente, también tengo mi blog particular y en la página de Lo que somos. También publico algunas cosas en Rebelión o en algunas páginas en Cataluña, pero básicamente todos los artículos que estoy escribiendo, todos salen reproducidos en esta página. En cuanto a lecturas, pues situaré sobre las que estoy leyendo. Me imagino que os habéis dado cuenta que últimamente estoy sumergido en la lectura de Lenin, ¿no? Y la verdad es que cada vez me considero más leninista. Y de hecho, para lo que hoy hemos estado discutiendo, yo el texto de Lenin dedicado precisamente a Marx, es un texto corto, yo creo que como biografía de Marx sintética es lo mejor que se ha escrito hasta este momento, y luego para la cuestión del Estado es evidente que el Estado y la revolución de Lenin. Perfecto. Hilo. Bueno, y como además los compañeros ya han dado bastantes textos sobre Marx en estos momentos, yo creo que el marxismo se hace en la actualidad, ¿no? Entonces voy a dar un texto un poco ya del año 2009 que concatena con el Marx del 43 que salió en defensa del derecho a la propiedad comunal, que es Día Rebelde, de Rebeldes, Crónicas de Insumisión, colectivo, un texto colectivo de Editorial Octaedro, que realmente hace un repaso de muchas luchas por la recuperación de la propiedad comunal de la tierra, etcétera, ¿no? Luego hay otro texto también que lo ha sacado Traficantes de Sueños hace relativamente poco tiempo, que es El otro movimiento obrero, de Karl-Heinz Roth y Ángela Ebbinghaus, y que es versión burguesa en Alemania desde 1880 hasta 1973, ¿no? Cada texto de estos tienen también sus debates y sus críticas y tal y cual, ¿no? Pero nos dan dos visiones, una de las luchas permanentes por el movimiento, por la recuperación a lo largo de la historia, la recuperación de todo lo comunal, y otra en un país decisivo para la historia del capitalismo y para el presente europeo. Recomiendo también Muy 6, es bastante denso, Editorial Trota, Fundamentos y Límites del Capitalismo, de Luis Gil, de Editorial Trota, ¿no? Es muy denso, pero algunos capítulos suyos han quedado reforzados y confirmados por los 12 años que han transcurrido desde su época. Y por último, para entretenerse en los ratos sueltos, otro libro, sobre todo, que da mucha información de los entresijos del Estado burgués en sus múltiples formas y esa dialéctica entre lo genético estructural y lo histórico genético, del célebre José Fontana, Por el bien del imperio, ¿no? De Editorial Pasado y Presente, ¿no? Yo creo que estos cuatro textos, leyéndolos simultáneamente o como se quiera, dan una visión bastante, bastante rica de la complejidad de la lucha de clases y de la complejidad del pensamiento que puede ir paradigma o como teoría matriz del pensamiento revolucionario. ¿Tus textos dónde los podemos encontrar, Gilo? Os los pasaré dentro de un rato, las editoriales y todos. Los tuyos, los que tú escribes, ¿dónde se te puede seguir? Generalmente todos están en internet, generalmente. Si hay alguno que no está en internet es porque es desde luego en contra de mi voluntad, porque las editoriales todos están en internet y en todas las páginas, en buscar autores en Rebelión, en La En, en Bolche, en Borroca Garaya, en Resumen Latinoamericano, en ABP Noticias, en Paquito Arriarán, en El Irón, bueno, en muchas páginas, no te puedo decir ahora, no sé. Muchas gracias a los cuatro por vuestra participación y por supuesto también nuestro agradecimiento y edición y a Fran López en edición y mezcla. Sin ellos esta aventura radiocrítica y de libertad sería imposible. A los oyentes, que son la razón de esta aventura de enfoque crítico y de debate a fondo, gracias por escucharnos. Hasta otra.